Evangelio según San Mateo, el capítulo 9. Evangelio según San Mateo, el capítulo 9. El versículo 27. Amén, hermanos. 9:27. Dice la escritura: cuando Jesús salió de allí, lo siguieron dos ciegos gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Al llegar a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les preguntó: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos respondieron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y dijo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y sus ojos fueron abiertos. Y Jesús les encargó severamente: Mirad que nadie lo sepa. Pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la región. Aleluya. Padre, que esta mañana el trabajo de tu Espíritu Santo sea hecho en nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, que esta mañana la presencia de tu Espíritu Santo descienda como un fuego sobre nuestra vida, mientras somos expuestos a tu bendita palabra para recibir, Señor, de ella, Padre, oh Dios, el aliento, el ánimo, la esperanza que necesitamos, Señor, para vivir esta vida, Padre Santo, que nos has dado. Gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor, todos. Y todas. Tome nota del título: Lo necesario para un milagro. Lo necesario para un milagro. Estamos predicando mensajes de fe, de esperanza y de consolación. Y yo creo que el Señor me permitió compartir estos mensajes para que los hermanos no digan: el pastor solo da palo. Sino que tengan misericordia de mí. Ah, bueno, el pastor también tiene otros temas. Y hace 3 semanas vimos una hermosa historia en la escritura sobre Jesús calmando la tempestad. Y aprendimos principios espirituales acerca de lo que es necesario para superar nuestras tribulaciones, nuestros dolores, nuestras tristezas. Después, hace 8 días estuvimos estudiando una hermosísima historia sobre la sanidad de la hija de Jairo, y cómo el Señor obró, cuál fue el proceso, y también extrajimos de allí principios espirituales bellísimos, altamente prácticos sobre las tribulaciones, los dolores, la fe. Y hoy vamos a hacer lo mismo. Estoy buscando consolar su corazón. Estoy buscando que usted inicie el año que viene con fe. Porque, hermano, todos los que estamos hoy aquí, de una u otra manera, estamos pasando tribulaciones, ¿verdad? Unos más fuertes, más intensas que otros, pero todos tenemos nuestra tribulación. Y qué buenos son estos mensajes para ayudarnos a vivir de una mejor manera. En esta historia vamos a ver varios detalles que nos van a enseñar acerca de lo que es necesario para recibir un milagro, para que un milagro ocurra en nuestras vidas. Bien, hermanos, amén. Y lo primero que quiero decirles es que hay ciegos que ven. Hay ciegos que ven. ¿Sí lo sabían? Hay ciegos que ven más que los que tienen buenos sus ojos. Sí, no sé si se da cuenta allí en el texto, versículo 27, nos habla de dos ciegos. En Tierra Santa esa enfermedad aún hoy es muy común, la ceguera, por el polvo y las infecciones que la gente adquiere. Y tenemos aquí dos de esos ciegos. Pero le estoy diciendo que esos ciegos ven más de lo que ven muchas personas que tienen buenos sus ojos. Que tienen una óptima visión. 20-20. Pero los ciegos estos ven más. No sé si se dé cuenta los títulos y los nombres que ellos le dan a Jesús en este texto. Yo sé que ya se dio cuenta de uno. ¿Cuál fue? No se dio cuenta. Solo el pastor se dio cuenta. Lea. Ahí le dan dos títulos a Jesús. ¿El primero es cuál? Hijo de David, ¿cierto? ¿Se fija? Estos ciegos ven. Pero hay otro allí, escondido en el texto. ¿Cuál es el otro título que en ese texto se le da a Jesús? Ellos le dan a Jesús, ¿cuál es? A ver, léalo si lo encuentra, ¿cuál es? Señor. Muy bien. Ellos no ven físicamente, pero sus ojos espirituales están bien abiertos, tan abiertos como para reconocer quién es Jesús. Y entonces ellos saben que, número uno, Jesús es el Hijo de David. ¿Y qué quiere decir eso, el Hijo de David? El Mesías. Usted sabe allá la promesa que Dios le hizo a David. El Mesías descendería de su linaje. Y por eso al Mesías se le conocería con el título como el Hijo de David. Estos ciegos no ven físicamente, pero tienen sus ojos bien abiertos, sus ojos espirituales tan abiertos como para reconocer quién es Jesús. Ellos no han visto a Jesús físicamente. Ellos no han visto ninguno de los milagros de Jesús. Todo lo que saben de Jesús es porque lo han escuchado. Ellos no han visto, pero aún así tienen sus ojos espirituales lo suficientemente abiertos para reconocer quién es Jesús. Y saben que Jesús es el Mesías, el Hijo de David. Pero luego, más adelante, cuando el Señor les hace una pregunta, ellos responden con la expresión, sí, Señor. Y aquí, Señor, no es una frase de cortesía, como cuando uno dice, buenos días, señor Jairo, ¿cómo está? Buenos días, señor Miguel Ángel, ¿cómo le va? Buenos días, señor Jonathan, señor Hernán. No, eso son expresiones de cortesía que nosotros usamos, ¿cierto? Ayer un señor me dijo, oiga, viejo. Viejo a mí, imagínese. Yo no he podido superar eso, que me han dicho viejo. Me dijo, ¿cierto, mi amor? Me dijo, oiga, viejo. Así, viejo. Ah, me dijo, viejo. Bueno, en lugar de decirme señor, al menos, sí. Pero me dijo, viejo. Entonces, ese es un título de cortesía que usamos, señor. Pero para ellos no, para ellos, además de ser un título de cortesía, la palabra señor era un título de Yahvé, de Jehová. Es decir, solo se le decía Señor en ese sentido exclusivo a Yahvé, a Jehová, como el amo, como el dueño del universo y de nuestras vidas. Cuando los ciegos dicen, sí, Señor, están reconociendo a Jesús, no solo como el Mesías, sino como Dios mismo. Ellos no ven, pero tienen sus ojos espirituales tan abiertos como para saber ¿a quién se dirigen? ¿Quién es Jesucristo? Esto es algo que no ven, que no entienden mejor muchos que sí ven bien. No entienden que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que Jesús es Señor. No lo entienden. Pero los ciegos sí. ¿Eh? O sea, ellos para recibir un milagro están yendo a la persona correcta. Porque para recibir un milagro de Dios, hay que ir a la persona correcta, a la persona de Jesús. Ah, porque usted va donde el brujo le hace un milagro, pero no es de Dios. Y usted va y le hace una novena a San Judas, a San Antonio. Y usted puede que reciba un milagro, pero no es de Dios. Pero para recibir los milagros de Dios, es necesario, muy necesario, ir a la persona de Dios, a la persona correcta, a la persona de Jesús, del Espíritu Santo de Dios. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Ellos ven. Y no solo tienen sus ojos tan abiertos para ver a quién tienen que ir, sino lo que es necesario para recibir un milagro de Dios. Un milagro de parte de Jesús. Entonces, el primer detalle es que hay ciegos que ven. Pero el segundo detalle es que necesitamos misericordia. Cuando yo estaba leyendo el texto, meditando en él para preparar el mensaje, me llamó la atención que cuando ellos claman a Jesús, no piden sanidad, piden misericordia. Si lo nota, versículo 27 dice, dos ciegos gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Si están ciegos, uno pensaría que se acercarían a Cristo diciéndole, Hijo de David, sana nuestros ojos, danos sanidad, queremos ver. Pero ellos no piden ver, no piden sanidad, ellos piden misericordia. Porque estos ciegos son vivos, estos ciegos saben lo que necesitan para recibir un milagro. Y ellos saben que una persona que necesita un milagro necesita misericordia. Amén. Yo... por mucho tiempo yo estudié misericordia en hebreo, chesed, misericordia en griego, charis o haris, dicen otros, bueno, solo Dios sabe. Y que la misericordia y la gracia de Dios y todo. Pero nunca había oído una definición que me hubiera impactado tanto y me hubiera marcado tanto como la que escuché el otro día, que alguien la tomó en latín, de la etimología de la palabra en latín, y dije, qué hermosa es la misericordia. Misericordia es amar la miseria. Eso quiere decir misericordia, tomada ahí del latín y eso. Amar la miseria. Entonces, fíjese que lo que los ciegos le están diciendo a Jesús es una cuestión profundísima, maravillosa. Ellos no se van a conformar con la sanidad. No, ellos quieren misericordia. Y entonces, lo que le están diciendo a Jesús en realidad es, danos un amor que no nos merecemos. Ámanos a pesar de nuestra condición. En otras palabras, somos unos desgraciados, somos unos miserables, somos patéticos, no tenemos nada que ofrecerte, pero por favor, ámanos. Eso es lo que ellos le están pidiendo a Jesús. ¿Cierto? Obvio, ellos no sabían que ya Jesús les amaba. Pero se acercan a él diciendo, necesitamos un milagro, y para recibir un milagro de Dios, necesitamos la misericordia de Dios. Que Él ame nuestra miseria. Que Él ame lo patéticos que somos. Que Él ame nuestras infidelidades aún. O mejor, nos ame a pesar de esas cosas. ¿Sí me voy a entender? O sea, que para que usted reciba un milagro, no solo necesita ir a la persona correcta, reconocer a la persona correcta, sino que usted también tiene que entender que necesita misericordia. Es decir, no vamos a ir a la persona correcta basado en nuestros méritos, en lo que hacemos o en lo que no hacemos, sino basados en el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y Él tiene bastante, ¿oyó? Él tiene muchísima de esa parada. Okay. Usted no va a Jesús diciéndole, Señor, es que yo trabajo en la iglesia y los domingos yo voy a la iglesia y además yo hago devocional y además yo ayuno constantemente y trato de portarme lo mejor que yo pueda y por eso yo creo que tú tienes que responderme y por eso yo creo que tú tienes que darme lo que yo necesito. No podemos venir así. Tenemos que entender que lo que sea que recibamos de Dios es una estrica. Es algo que no merecemos. Es algo que no merecemos. Y tenemos que venir así. Si vamos a recibir algo de Dios, lo recibimos por la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo y por la misericordia de Dios. Los méritos de Cristo. Por eso usted ora. En el nombre de Jesús. Por eso los cristianos siempre oramos diciendo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Otros dicen por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Lo que están diciendo es, no es por mí, Señor. No es por lo que yo hago. No es por mis méritos. Es por Jesucristo. Que yo te pido esto, por lo que Él hizo por mí, y basados en tu gran misericordia, que venimos a ti a pedirte. ¿Me hago entender? ¿Me siguen, hermanos? ¿Están conmigo aquí? O sea, lo que usted y yo necesitamos es ¿qué? Misericordia. ¿Ok? Bueno, entonces los ciegos ven más que cualquiera. Ven quién es Jesús y ven que necesitan misericordia para recibir un milagro de Dios. Que no pueden ganar con sus obras un milagro de Dios. Sin embargo, entonces, el tercer detalle que vemos aquí es que los ciegos, que nos enseñen los ciegos, es que es necesaria la persistencia. Quiero que se fije allí al comienzo, en el versículo 27, dice, cuando Jesús salió de allí, lo siguieron. Dos ciegos. Subraye la palabra, siguieron. Porque quiere decir que los ciegos no estaban estacionados. Sino que Jesús salió de sanar a la hija de Jairo, según el relato de Mateo. Y entonces, recordemos que él venía con una multitud. ¿Quién sabe si venía todavía con esa multitud? A la casa de la hija de Jairo entró solo la mamá, el papá, los tres discípulos y Jesús. Pero no sabemos si lo estaban esperando afuera. Entonces Jesús venía, probablemente con una multitud, tal vez. Y por ahí los ciegos estaban parados ahí, de pronto pidiendo, mendigando, no podían hacer más. No trabajaban en más, estaban ahí pidiendo. Cuando oyeron el barullo, oyeron la bulla, y se enteraron que Jesús venía. Lo que no hicieron fue esto. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Dónde viene? Ten misericordia de nosotros, Jesús. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Oiga, que tenga misericordia de nosotros. Y se fue el Señor. O sea, ellos no se quedaron estacionados. Sino que ellos dijeron ahí, y lo que hicieron fue perseguir a Jesús. Seguir a Jesús. Persiguieron la misericordia. Persiguieron al que podía hacerles el milagro. ¿Se fija? Y luego dice, versículo 28, al llegar a la casa. O sea que no sabemos en cuánto tiempo llegó Jesús a la casa. 2 horas, un día. Mediodía. Pero lo que sabemos es que los ciegos lo persiguieron más o menos desde la casa de Jairo hasta la casa. ¿Cuál casa? No sabemos. Pero hasta otra casa lo persiguieron. Anduvieron detrás de la misericordia, detrás de Jesús. Amén. Hasta allí. ¿Qué recibieron en ese trayecto entre el lugar donde empiezan a seguirle y la casa de Jairo? ¿Qué recibieron los ciegos? Nada. Ni siquiera un desprecio. silencio total. Y me llama la atención que yo pensaba, hasta que estudié este texto, que a la única que le había pasado eso, en los evangelios, era la mujer sirofenicia. ¿Recuerda la mujer sirofenicia? Que tenía una hija endemoniada y que fue a Jesús y le insistió y le insistió. Y Jesús no le respondió palabra, dice. Y que cuando decidió responderle, la insultó. ¿Se acuerda la historia? No está bien tomar el pan de los perros y echarlo a los hijos y dárselo. No, al contrario. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. En realidad no dice perrillos, ¿sabe? Dice perros. O sea, primero no le dice nada y cuando decide responderle, la insulta. Perros era un título despectivo para los gentiles. Los perros. Y Jesús le dice así a esa mujer. Pero no es que Jesús fuera un hombre maleducado, un grosero. Está probando la fe de la mujer. Está dándole una lección a ella. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hubiera hecho usted? Si usted viene a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Y dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Si usted es un perro, no le doy pan. Ay, este tipo tan grosero, que gamín. No es que no tiene mamá, que lo crió, ¿qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué hubiéramos dicho? ¿Sí? Porque como es así, fifí, somos todos fifí, delicaditos, quisquillositos, ¿cierto? Entonces no se nos puede decir nada. ¿Qué tal Jesús no hubiera dicho eso? ¿Usted se hubiera quedado? ¿Hubiera salido renegando? Eso Dios ni existe. Pero la mujer se quedó y dijo, sí señor, pero hasta los perrillos comen, hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y cuando esa mujer dijo eso, Jesús... ¡Oh, qué mujer, grande es tu fe! Vaya, vaya, reciba su bendición. Y la hija de la señora se sanó. ¿Cierto? O sea, actos de fe extremos como ese. Lindo, ¿cierto? Después del silencio de Dios, el insulto de Dios, recibe la bendición. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, a estos ciegos les pasó algo similar. Lo único fue que a ellos no los insultaron. Pero desde que empezaron a seguir a Cristo, hasta que llegó a la casa, ellos no pararon de gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué recibieron de Jesús? Silencio. No nos dice el texto que Jesús se volvió y le dijo, muchachos, ¿qué quieren? Esperen, llegamos a la casa, ya los atiendo, ¿sí, muchachos? No. Jesús siguió su camino como si nadie le hubiera dicho nada. Y aquí es donde uno tiene que aprender una cosa. En el cristianismo hay una palabra que es clave. Paciencia. Yo sé que no nos gusta, ¿no? Lo último que queremos ser es pacientes. Pero en el cristianismo hay una palabra que es clave y es paciencia. Aquí casi nada sucede ya. Aquí casi nada se mete al horno y sale enseguida. Viene el proceso y los procesos son de meses, años, años, años. Muchas veces pasa eso. Y usted clama, ten misericordia, usted se humilla, usted ayuna. Y lo único que recibe es, a su juicio... silencio, inactividad. Dios no hace nada, dice usted. Pero Dios no hace nada. Y aquí es donde usted tiene que aprender dos cosas. Tal vez una ya la sabe y se la tengo que recordar. Y es que las cosas suceden en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios nunca llega tarde. Nunca. Él llega en el punto que es. Que a usted tiene afán de malas. Que a usted le parece que el Señor se demora. ¿Qué le hacemos? Él nunca llega tarde. Él llega en el momento que es. No sanó a los ciegos apenas y empezaron a decir. Cosa que pasó con otras personas. Otras personas solo fue que abrieran la boca y ya estaban sanados. Ya tenían su bendición. Pero los ciegos hasta que llegó a la casa. Porque las cosas pasan en el tiempo del Señor. Y otra cosa que tiene que saber, amado hermano, hermana, es que aunque a usted le parezca que Dios no está haciendo nada, ciertamente Dios siempre está haciendo algo. Siempre. Él está haciendo algo. Usted no lo percibe, usted ni se da por enterada. Usted no se da por enterado, pero siempre Dios está haciendo algo. ¿Recibe? Amén. Dios siempre está haciendo algo. Dios, ¿por qué hace esas cosas? Bueno, a veces pasan porque usted no está en la correcta relación con el Señor. Usted está en desobediencia, usted no está juiciosa, usted no está juicioso y entonces el pecado impide las bendiciones del Señor. Pero si pasa que usted sabe, yo no soy perfecto, no soy, uy, no, que el Papa pues. Sí. Bueno, el Papa no otro. Yo, usted no es, uy, no, pero usted sabe que usted está andando en obediencia. En términos generales, usted está ahí, aferrado al Señor, andando con Él, y no pasa nada, sépalo, Dios está probando su fe. ¿Y cómo la prueba? A través de la paciencia. Por eso dice el dicho, la paciencia es amarga, pero los frutos, dulces. Dulces, los frutos. Después de mucho esperar, a usted le pasan cosas bonitas. Usted paga un precio en paciencia y el día que menos piensa, le pasan cosas bonitas. Y usted dice, qué sorpresa, qué bonito esto que me pasó. Pero es necesaria la persistencia. Es necesario persistir. Es necesario no desistir. Es necesario no darse por vencido. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo que pasa con la espera? Que el que espera, desespera. Y conforme el tiempo le va pasando, la fe va disminuyendo. Por eso la pregunta de Jesús, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Porque el que espera, desespera. Y entre más tiempo pasa, menos fe y menos esperanza tenemos. Pero la idea no es que sea así. La idea es que mientras esperamos, nuestra fe siga viva. Nuestra confianza siga viva. ¿Oyó? Eso es para usted que ya está perdiendo la esperanza. Que lleva muchos años esperando. Y dice, aquí no va a pasar nada. Esto es muy difícil. Llevo muchos años esperando. Bueno, Dios le dice esta mañana, hay que seguir adelante. Es necesaria la persistencia. Amén, hermano. Entonces, fíjese que estos ciegos son vivos, estos ciegos ven más que cualquiera. Estos ciegos saben que hay que ir a la persona correcta, al Mesías, al Hijo de Dios. En Él está la bendición. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él. Pero los ciegos también saben que lo que necesita alguien para recibir un milagro es misericordia. Es pedirle a Jesús que ame su miseria, que ame su desgracia, que ame lo patético que es. Es venir a Jesús con actitud de mendigos, no con actitud de reyes exigiendo. Se imagina usted a los ciegos aquí. Jesús, Hijo de David, yo declaro mi sanidad. Jesús, Hijo de David, yo profetizo mi sanidad. No, qué distinta fue esa oración, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros. Venimos como mendigos a su presencia para ser despedidos como reyes. Pero también ellos saben que necesitan persistir. Por eso no se quedaron ahí parados. Por eso no se quedaron. ¿Sí ve? ¿Cómo llamaría el otro ciego? Pongámosle de Celio. ¿Sí ve, Celio? Allá pasó y ni bola nos paró. ¿Ah, Celio? ¿Cómo es ese Jesús? No dicen que sana y todo. ¿Ah, Celio? Mire, Celio. No sé. Allá va, mírelo. Allá va. No, mírelo, no, ¿verdad? No, no. No puede mirarlo. Allá va. Mire, allá va. Mire, tampoco, sí. Allá va. ¿Ah? Allá va. No. Sí, no. ¿Quiere una bendición? ¿Quiere la sanidad? Persígala. Persígala. Persígala. Persígala. Hasta la casa o hasta donde sea. Pero persígala. ¿Qué pasó ahí? Tengo el atalaya. Y lo último, el último detalle de la historia, es una cuestión crucial, pues. Crucial. Y es que cuando ellos llegan a la casa, ahí es cuando vienen a Jesús. Digamos que es cuando se les permite venir a Jesús. Porque si lo persiguieron hasta allá es porque no les permitían llegar a Jesús. O Jesús no los llamó. O quién sabe qué. Pero dice el versículo 28. Y al llegar a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les hace una pregunta. Que es crucial. Crucial la pregunta. Lea la pregunta, hermano. Verso 28. Léala. ¿Ya la leyó? ¿Creéis que puedo hacer esto? Esa es una pregunta altamente confrontativa. Yo les pregunto a ustedes esta mañana, en su enfermedad, en su situación allá en su casa, en su economía, su problema con su cónyuge o con sus hijos, ¿ustedes creen que Jesús puede hacer un milagro? Amén. ¿Seguros? Amén. ¿Completamente seguros? Amén. Voy a dejar que lo piense otra vez. En medio de su escasez económica, el problema con sus hijos, en medio de los sueños frustrados, ¿usted cree que Jesús puede hacer un milagro? Amén. ¿Seguros? Amén. ¿Así usted salga de aquí y en media hora vuelva a encontrar el mismo desorden en su casa? Usted, le voy a volver a preguntar entonces, ¿usted cree que Jesús puede hacerlo? Amén. Ahí bajaron los aménes. A pesar de que usted tenga los mismos síntomas de esa misma enfermedad, ¿usted cree que Jesús puede hacerlo? Amén. Porque note que Jesús no le pregunta esto a los ciegos después de que ya se sanaron. Se los pregunta cuando ellos todavía tienen los síntomas, no ven. ¿Ustedes creen? Allá, en medio de su escasez económica, ¿usted cree que Jesús puede hacerlo? Amén. Así cuando vaya ahorita a Unisur a mirar la cuenta, siga en ceros eso. Antes le cobran la consulta y queda usted en rojo. ¿Y ahora qué? ¿Qué fue peor ahora? ¿Ah? ¿Por andar creyéndole a ese pastor? Ah, hermanos, ¿qué creen ustedes? Díganlo, díganlo. ¿Ustedes creen que Jesús puede hacerlo? Amén. A pesar de lo que sus ojos ven, sus oídos escuchan, sus sentidos perciben, ¿ustedes creen que Jesús puede hacerlo? Amén. Porque aquí todos decimos amén, pero en media hora empieza la duda. Empieza el temor. Usted llega a su casa, ve el mismo esposo intransigente, rebelde. Y usted dice, pero yo pensé que iba a pasar. Yo pensé que iba a ocurrir. No pasó nada. La duda. Usted dice, sí, yo creo en la sanidad. Pero todavía no puede torcer el brazo. Mire, no. No tuerce, no tuerce. No tuerce. Y le voy a decir una cosa, mire. aunque es verdad que Dios tiene su plan y su propósito con todos nosotros, que no siempre es su voluntad sanarnos y no siempre es su voluntad proveernos algunas cosas, algo sí uno tiene que saber. Y es que no tiene que pensar siempre o la mayoría de veces que la voluntad de Dios no es bendecir. Porque uno oye un mensaje como eso y siempre viene la... No, pero hay que contar es con la voluntad de Dios. Si Dios quiere. ¿Y por qué es que usted siempre quiere que cree que Dios no quiere? ¿No ven que eso mata la fe? Aquí se voy a citar a la hermana Ladies hace años, cuando dijo: mientras Dios no diga que no, yo sigo creyendo que sí. No hay razón para creer que no. Hay razón para creer que sí. Y mientras Dios no diga no, perseguimos el sí. Y ustedes ven una niña que no me deja predicar aquí los miércoles, ahí andando por ahí. Ustedes la ven. Esas son palabras sabias. Ahora que no se le suba el copete a la hermana, ¿no? Pero esas fueron palabras sabias. Mientras Dios no diga que no, entonces es sí. Y perseguimos el sí hasta donde toque perseguirlo. Porque siempre es eso ahí. Que Dios no quiere, que Dios no quiere. Señor, ayúdame, si es tu voluntad. Y cuando decimos si es tu voluntad, inmediatamente pensamos, seguro Dios no quiere. Pero más bien oremos y digamos, Señor, si es tu voluntad. Y pensemos, mientras Él no diga no, es un sí de su parte. Y voy a perseguir el sí hasta donde llegue. Recibe, hermano. Amén. ¿Me sigue o no? Amén. Eso es. Porque entienda eso. Yo tampoco le voy a decir que es que Dios siempre lo va a sanar. Y que Dios siempre lo va a liberar. Y que Dios siempre le va a dar todo lo que usted pida. No, porque eso no es verdad tampoco. Porque viene el falso predicador y le dice, mira lo que dice el Evangelio. Entonces dice el hombre, aquí vino el leproso y le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le respondió, quiero, sé limpio, porque es la voluntad de Dios sanarte siempre. Y hoy aquí va a haber sanidad, todos van a ser sanados. Eso, ahí está. Ya usted sabe por dónde voy. Todos van a ser sanados. Los que tienen lepra, los que tienen moquillo, los que tienen aftosa, todos van a ser sanados. Dice el hombre. Está listo. Y entonces cuando yo cuente tres, vas a recibir la sanidad. Prepárate porque se oye la lluvia. ¡Uno! Y la gente ahí. Sinceros en su fe, no, ¿verdad? La gente es muy sincera. Ahí viene, lo siento. Lo siento. Y... Lo siento. ¡Dos! ¡Prepárate! ¡Ahí viene! ¡Tres! Y que empiezan a caer como baraja española ahí, como dominó. Y bueno, los testimonios, y como todo el mundo no se sana, porque hay gente que Dios sana, otros se sanan de sugestionados, o es puro efecto placebo que llaman, no, en serio. Y entonces otros no se sanan. Entonces, no, hermano, es que te falta fe. Y la fe se activa a través de un pacto. Te falta sembrar, hermano. No te sanas porque no siembras, hermano. Vas a pasar aquí a hacer un pacto de sanidad ahora, hermano. Y ahí la fila de tarugos hacen el pacto de sanidad. Eso no es. Porque que no, Dios quiere sanarnos a todos. No, no es verdad. Pero tampoco hay que pensar que nunca quiere sanarnos. Y que siempre su voluntad es decirnos no, no, y no, y no le doy nada, y qué, no quiero, y no, y punto. Y no, porque eso es lo que pasa. Siempre andamos creyendo que Dios no quiere. Pero anota eso bien grande en su cuaderno. Mientras Dios no diga no, es un sí. Y perseguimos ese sí hasta donde sea. Perseguimos ese sí a través de los años, los meses. Perseguimos ese sí con nuestra fe. Porque los ciegos nos están mostrando que otra cosa necesaria para recibir un milagro es la fe, la certeza, la convicción, la seguridad. Arrancar la duda del alma y beber fe y esperanza todos los días de nuestra vida. Eso es. Y los ciegos tenían fe. Porque el Señor le dice, ¿creen que puedo hacer esto? Figúrese donde los ciegos digan, no, Señor. Aumentanos la fe o algo así. No, Señor. Ciegos se quedan los pobres. Pero estos ciegos veían, eran vivos. Habían entendido. Y dijeron, ¿qué dijeron? Sí, sí, Señor. La convicción, no es un sí, pero es que tal vez tú no quieres, ¿ah? No, sí, pero no sabemos, de pronto, es que sí, pero no, la convicción, sí, Señor, sí lo puedes hacer. Y las palabras, entonces que se haga conforme a su fe. Y les tocó los ojos y los ciegos ahora no solo veían espiritualmente, sino que también empezaron a ver físicamente. Esos son los milagros de la fe. Hoy todavía pasan, hoy todavía suceden. Pero usted tiene que ir a la persona correcta. Pero usted tiene que entender que necesita clamar la misericordia. Usted necesita entender que debe ser persistente y que debe sostenerse en la fe para recibir esos milagros. Hermano, no haga esa cara que no lo estoy regañando. Sonría, por favor. Que su corazón se llene de esperanza. Sí es posible. Sí se puede. Las cosas pueden pasar. No importa los años. Las cosas sí pueden suceder. Amén. Oremos al Señor. Sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojos. Estamos en el lugar correcto, dirigiéndonos a la persona correcta, Jesús, Dios el Padre. No sé qué le pasa hoy, no sé su tribulación, su angustia, su lloro, su clamor, sus lágrimas. Solo sé que usted puede pedir misericordia. Decir, Señor, no es por mí, no es por lo que yo hago, no es por cómo me porto, es por ti, Señor, por tu sangre, por tu espíritu. Aleluya. Y no merezco entres en mi casa. Yo no merezco una mirada tuya. Por eso clamo la misericordia y los méritos de Jesús. Los méritos de Jesús. Los méritos de Jesús. Pide la misericordia. Clama la misericordia. Dios ama nuestra miseria. Somos patéticos. Somos un fracaso. Pero ama nuestra miseria, por favor. Ama nuestra desgracia. Míranos por tu misericordia, por la sangre de Cristo. Por favor, ven a Él, solo Él tiene palabras de vida eterna. Ven a Él, en Él está tu bendición. Ven a Él, ven a Él. Suplícale, pide auxilio esta mañana. Pide auxilio, que Él te auxilie. Auxíliame. Auxíliame, Señor. Auxíliame, Señor. Oh Rey. Determínate esta mañana perseguir. Perseguir la misericordia. Las cosas sucederán si es la voluntad de Dios para ti. Pero no hay razón para pensar que la voluntad de Dios es decirte que no. Si lo piensas, te das cuenta, no hay ninguna razón para pensar que Dios no quiere sanarte, no quiere respaldarte, no quiere proveerte, no quiere ayudarte en tus sueños. No hay razón. Por eso mientras pides, pide creyendo que Él quiere. Y solo desistirás en el momento donde Él no sea evidente. Dios, te pedimos milagros esta mañana. Dios, te pedimos que derrames sanidad esta mañana aquí. Hay gente aquí que ha recibido malas noticias, que los preocupan, los acongojan. Yo te pido que sobre esas malas noticias tú obres, tú hagas un milagro. El no de los hombres, la renuencia de los hombres, haz algo sobre eso, Señor. Clama misericordia, clama, clama. Y no creas que Dios quiere decirte siempre que no. resuélvete a no perder tu fe cuando salgas de aquí y llegues a donde sea y veas la misma realidad. Resuélvete a sostenerte. Resuélvete a no desesperar mientras esperas. Dios, haz milagros esta mañana. Oh Dios. Para el que cree, todo es posible. Toma estas vidas que hoy necesitan un milagro, Señor. Toma estas vidas que hoy necesitan un milagro. Hazlo ahora. Quiero pedirte en tu voluntad que lo hagas ahora, ahora, ahora. Mientras estamos aquí, en este instante, ahora tú hagas ese milagro. En este momento, te suplico. No es por mí, no soy nadie. No es por ellos, es por Jesucristo. Por favor, consuela el dolor en los corazones. Consuélalos. Te pedimos, te suplicamos. Jesús. Muchas gracias, Jesús, por el consuelo, la impartición de fe sobre nuestras vidas esta mañana, la confianza. Gracias por tu obra, Espíritu de Dios, consolando nuestros corazones y trayendo esperanza. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Amén. Aplaude a Jesús, por favor.